piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. Estamos en un programa más de Guarichas e Insurrectas a través de Radio Casa de la Cultura. Usted nos está escuchando por 940M o a través de www.radiocc.com, también a través de Facebook Live. También nuestro programa es retransmitido los días jueves a las 10 de la mañana por Radio Frontera La Voladora en el Carchi y parte de Colombia. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mile? ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes, Guarichas. Un día más con ustedes. Qué gusto saber que cada miércoles nos encontramos para hablar sobre aquello que nos permite encontrarnos y rompiendo fronteras. Aquí la cuarta ola. Hola, hola, Guarichas. Me reintegro. La semana anterior estuve un poco fuera de la ciudad, un poco fuera. Un poco, de, no mucho. Un poco nada más, ya, un poco. He regresado. Esperamos tener un espacio, o esperamos generar un espacio esta tarde divertido, con información. Vamos a discutir algunos temitas que hemos abordado en programas anteriores. Uh-huh. Así es que para empezar con sabrosura he traído una rolita. Esta canción, digamos que personalmente me representa, dice mucho de lo que fui viviendo en la juventud, en esa juventud tan cercana. Y que trae muchos, valga la aclaración, recuerdos. Bueno, la canción que, la rolita de esta tarde se llama Un Minuto Más, es de Santa, la banda se llamaba Santa, la cantante o la vocalista es Azucena Martín Dorado Calvo, más conocida como Azucena Dorado, madrileña, y fue una cantante de rock española que destacó como cantante sobre todo en este grupo Santa, ¿no es cierto? Y bueno, se convirtió en una de las voces femeninas más conocidas dentro del mundo del heavy español en la década de los 80. La canción que escucharemos ahora viene del disco del álbum Templario, que se publicó el año en el que yo nací, 1986. Bueno, solamente antes de la canción, vale la pena decirles que el día de hoy, en estos 60 minutos aproximadamente, vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer un análisis sobre aquellos temas de los que hemos hablado durante el mes de agosto. Recuerden ustedes que al mes de agosto prácticamente le hemos dedicado de todo el tema de mujeres y universidad, y también, y a la Mile, no, ya se vio, Mile, ya se vio, no sacas nada yéndote. Ya no saqué. Y hoy tenemos la visita de unos chiquitines que están por ahí también. Hoy vamos a hablar sobre mujeres y universidad, vamos a hablar sobre feminismos diversos y también vamos a hablar sobre mujeres y memoria. Antes déjenme saludar con unos chiquitos que nos han acompañado, nos van a acompañar durante la jornada de hoy. Déjenme presentarles. Lucas Ramón. Es Lucas Ramón, no sé si se lo ve. Hola, diga. Hola. Sí se ve, Lucas Ramón. Él nos va a acompañar el día de hoy. Y él viene a decir que está a favor de los derechos de la naturaleza. Y por acá tenemos también a la chiquita. Ven, acérquese, no, Matilda. Vamos a ver ya la Matilda. ¡Uy! ¡Hola, amiga! ¡Hola! Hermoso. Ellos nos acompañan el día de hoy en el programa. Vamos con la canción. Por favor, mi alma se quedará. El avión me espera y necesito un minuto más. El tiempo se agota y muy pronto me marcharé. Mis cosas ya están, solo queda tu volver. Tu foto es preciado tesoro que llevaré. Una canción tratada en Quiero sentirte en mí, una vez más. No me permitas marchar, por favor, mi alma se quedará. El avión estará y necesito un minuto más. El tiempo se agota y muy pronto día de regreso, no voy a decir la hora, ya saben ustedes, pero han pasado como 8 minutos a partir de la hora en punto en la que iniciamos. Milena. Durante el mes de agosto recogimos como parte, sobre todo una línea que condujo a todos los programas, Memoria y Mujer, Memoria y Universidad. Y me quedé un poco... cuando decíamos hacer este recuento, pensando qué es la memoria y por qué razón en algún momento comenzamos a cuestionarnos sobre el tema de rememorar, el tema del monumento, las acciones que hacen a veces sobre placas y memoriales, etcétera. Pero me gustó revisar un artículo de Jelling en el que señala que la memoria política remite a la idea del pueblo y que recusa muchas veces esta idea del pasado. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de que los pueblos no tienen memoria, pero así también que recusan el olvido? Sin embargo, esta idea de olvidar y también recordar, muchas veces nos parecerían como antinomias, pero no hay que verlas así. Jelling señala, un pueblo a veces requiere olvidar sobre un dolor tan fuerte como fue el holocausto, pero a veces también requiere rememorar que ese holocausto generó muertes sobre el pueblo, por ejemplo, por una posición antisemita. Entonces, a partir de eso, uno de los temas que me parece importante es que luego de esta revisión de Jelling, es que sí es necesario rememorar si son importantes los monumentos, si son importantes las placas, si son importantes saber que sobre una violación de derechos humanos, el Estado reconoce y hay un acto sobre memoria que se llama la reparación. Uh-huh. Solo a través de la reparación comienzas también con el acto de sanar. Porque hay un tema de sanar, y ese sanar no es necesariamente el olvido, sino es dejar de tener dolor. Entonces, sí veo importante esto porque cuando hablábamos de recuerdan, de Matilde Hidalgo, decíamos, no son solo los monumentos, no necesitamos poner un monumento más, pero la pregunta es, ¿por qué razón los pueblos requieren en sus momentos de esos monumentos, de esas placas, de esos actos conmemorativos, de festivales que recuerden sobre sucesos con este sentido? Apropiarnos de un sentido de aquello que se convierte también en un acto político. Claro, porque cuando propusimos hablar sobre memoria y mujeres, política, lo que nos preocupaba era la invisibilización de toda esta trayectoria y de todo el aporte de muchas mujeres en el arte, en la ciencia, en los procesos políticos y en la historia. Finalmente, la historia es una historia patriarcal que ha ocultado la participación, la irrupción de las mujeres en muchos aspectos. Acuérdate, Mariana, que uno de los programas lo dedicamos a hablar sobre el término guaricha. Uh-huh. Y justamente cuando explicábamos por qué nos habíamos llamado de esa manera, decíamos era una forma de ubicar nuevamente en el contexto el término guaricha, pero no desde su sentido peyorativo, sino más bien tratando de recordar y relevar el papel de las mujeres en distintos momentos históricos y en el de guerra específicamente, donde cumplieron un papel importante. Así es. En ese programa estuvo aquí Susan Rocha, en el programa de Memoria y Mujeres. A propósito de la reapertura del Museo Iralda Benítez, el Museo de Enfermería. Y claro, puede parecer una cosa anecdótica, casuística, la reapertura de un museo, pero no lo es tanto cuando te pones a ver por qué es importante recordar el papel de las enfermeras en un momento histórico en específico. Y además señalar que cuando Susan nos hablaba del papel de las enfermeras, ella veía la necesidad de que esas enfermeras iban guardando los registros, los álbumes de foto, como un sentido de dejar su legado hacia el futuro. Hay palabras que a mí me molestan, al que acabo de decir, el legado, los crisoles de la patria, prístino, y nos lleva sobre esas palabras tan rimbombantes. Pero sí, creo que muchas veces dentro de esta sensación del álbum familiar hay un sentido de el recuerdo bajo, ya cuando hablamos de las mujeres, sí, ese rememorar tiene un sentido fundamentalmente político, de agencia política. Uh-huh. Es que efectivamente, Mile y Nati, cuando estamos hablando del tema de la memoria y estamos hablando sobre la mujer, la historia, la memoria, los procesos históricos y cómo se narran, ¿no?, estas narrativas de la historia, es importante tomar en cuenta cómo estos procesos históricos han invisibilizado a las mujeres, sobre todo, que han sido personajes fundamentales. Es decir, no podríamos hablar de una gesta libertaria, entre comillas, ¿no?, una gesta libertaria, un proceso de independencia, sin tomar en cuenta a las mujeres. El momento cuando hablamos, en el programa cuando hablábamos de las guarichas, no podemos dejar de hablar de las guarichas en un contexto político de guerra, de conflicto. Cuando estamos hablando de la reapertura de un museo de enfermería, estamos hablando de unas mujeres en un momento de conflicto, estamos hablando de las mujeres en unos espacios políticos trascendentales, porque han estado ahí, ya sea para cuidar, repetir estos roles de cuidado, o también las guarichas o las mujeres que acompañaban en la guerra. Es decir, no solamente eran mujeres que estaban involucradas en procesos políticos y bélicos desde un sentido político, ¿no?, sino que también estaban ahí reproduciendo o ejerciendo otros espacios. Es decir, son mujeres que acompañan, son mujeres que están, si quieren dar ustedes el término, gestando también dentro de un proceso de una gesta. Sí, que es histórica, y esto es fundamental, porque yo recuerdo que María Augusta Espín y Susan Rocha, sobre todo, nos hablaban, María Augusta, desde el espacio de la trayectoria académica, sí, pero de recordar los 100 años de Matilde Hidalgo, y Susan desde la reapertura del Museo de Enfermería. Es decir, yo creo que las dos confluían en términos de decir cómo esta historia está narrada en un tono masculino, cómo esa historia, cómo esas narrativas invisibilizan y ocultan a las mujeres, que se convierte también en un problema estructural, porque si bien estamos hablando de memoria, y la memoria nos remite a un proceso de recordar, pero que también involucra el olvido, estamos entonces hablando de que las mujeres, al ser invisibilizadas de los procesos o de las gestas históricas, simplemente desaparecen, es como que no existiésemos. Y esa no existencia marca también, es decir, un silencio de unas voces, ¿no? Sí. Silenciar unas voces, pero no es un silencio, digamos, porque no quieran ellas hablar o porque nosotras no queramos recordar, sino que hay una imposibilidad histórica de recordar. Ahora mismo nosotras tal vez tenemos algunos nombres de mujeres relevantes en la historia de nuestro país. Y quizás esos nombres podemos contarlos con los dedos de las manos, porque son precisamente mujeres que bajo un trabajo arduo de memoria de los colectivos de mujeres que han estado trabajando en términos de memoria, han resurgido, pero otras tantas mujeres que morirán en el olvido realmente, porque estos procesos de narrativas históricas no tienen un interés político. Y eso es importante y es fundamental también toparlo. Te interrumpo un momento, Marinita. Quiero hacer lectura de algo que decía Halsbaugh sobre la memoria y sobre estas dimensiones en las cuales, cuáles son los campos de lucha, tomando una excepción de un teórico que se llama Pierre Bourdieu, y él dice que muchas veces en el recuerdo de la memoria, en tanto en el aparato estatal que quiere recordar, están las disputas por el capital simbólico, es decir, quiénes son los héroes o las y en este caso los héroes de la patria, pero dejamos de un lado a las heroínas. Exacto. O a las... Perdón, Mile, solo quiero decir esto de héroes, también me remite a muchas cosas que se discuten hoy sobre el lenguaje inclusivo o lenguaje de género. No se hagan problemas, cuando dicen héroes están todos y todas y no incluidos. Solo quería decir eso. La otra cosa es sobre que se disputa el capital simbólico, ¿no? Cuando hablamos de capital simbólico y los sentidos es... ¿Qué está dentro del texto escolar? ¿Qué decimos? ¿Por qué, por ejemplo, si ustedes recuerdan de Susan, hablaba acerca de la primera obstetriz? Uh-huh. En este momento se me acaba de ir el nombre, no sé si ustedes la tienen, si la recuerdan, que ella decía... Susan, si nos estás escuchando, necesitamos ese nombre en este momento. Pero hacía referencia a que... A ella no se la recuerda como salubrista, como la primera en tratar de implementar el espacio del hospital para la atención de mujeres, especialmente en etapa de gestación, y la necesidad de cambiar también los hábitos de la salud pública sobre agua segura para que no haya tanta mortandad. Sin embargo, ¿y quién no recuerdas quién es ella? No saben los libros. Por favor, ni nosotras estamos recordando en este momento, pero es bastante grave este tema de que no está en el hospital. Tenemos un Pablo Arturo Suárez, que hay que reconocer la importancia que tiene, pero no tenemos, por otro lado, su correlato. Uh-huh. Y solo para terminar, dice... sobre estos capitales simbólicos, muchas veces es quién interpreta y quiénes hacen parte de él, es decir, quiénes se apropian de los discursos, pero también es que muchas veces de este campo, quienes reclaman su presencia, en este caso las mujeres, por lo general reclaman las víctimas, los testigos, los desaparecidos, los movimientos de los derechos humanos. Ellos son los que están reclamando su lugar en placas y en espacios de reconocimiento para que ese olvido no se dé. Solo eso quería no dejar de mencionar. O sea, lo ¿no? que nos estás diciendo, Mile, así como para resumirlo, es también cómo esa potencialidad del Estado y las narrativas estatales u oficiales son cómplices de esos olvidos. Así entonces, es. Cuando nos están diciendo en los medios de comunicación, en la coyuntura actual, por ejemplo, nos sacan los grandes titulares, ¿no? Y esto me hace recordar a tu publicación, Nati. O sea, ¿cómo espectacularizan los noticieros o los medios de comunicación ciertos sucesos y ellos los convierten en acontecimientos trascendentales? Entonces, ahora reina la xenofobia o el odio exacerbado hacia los compañeros y compañeras venezolanas porque ellos han traído la delincuencia, ellos han traído la inseguridad, ellos han traído una serie de desmanes, ellos son el caos, ellos son lo peor dentro del imaginario de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, acuérdate que además construyen una narrativa siempre en la lógica pueblo-antipueblo, ¿no? Si lo que somos nosotros, si la construcción de nosotros a partir de la diferencia. Y eso tiene que ver con las memorias nacionales. O sea, esto exacerba de una forma, perdón el término, pero un poco estúpida, un poco infame, ¿no? Esas identidades nacionales que son creadas, o sea, Hobsbawm está hablando también de estas identidades nacionales, de las historias nacionales, las historias oficiales, y cómo en un momento determinado, como el siglo XIX, por ejemplo, que es clave, van delineándonos y van configurando todo un marco social de referencia. Así es. Y ese marco social de referencia está en clave masculina, tiene una voz masculina, tiene unos héroes, tiene unos rostros blancos o blanqueados, ¿no? De una élite, de una rancia aristocracia que proviene de unos sectores privilegiados. Y no está ahí, solamente con esto termino, no está, por ejemplo, ahí las mujeres que fueron partícipes también en los procesos de construcción de identidad. O sea, solo pensemos un poquito más adelante en el siglo XX, pensemos en Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, dos mujeres indígenas que vienen del campo, ¿no es cierto?, que vienen de otro contexto social, que tienen otro contexto étnico, que tienen otro contexto cultural, y que la historia también las ha ido aplacando, es decir, las ha ido silenciando, e invisibilizando. O se han construido algunos imaginarios alrededor de ellas, además, ¿no? Yo quisiera recuperar algo que dijo Susan cuando nos visitó, y es necesario hacer una lectura de las voces ignoradas por la historia a través de la memoria. Uh-huh. Y creo que ahí es importante el papel del trabajo museístico, ¿no? Sobre todo del que se está haciendo desde la Universidad Central del Ecuador, no quiero decir que otros no, pero es como muy cercano esta experiencia a nosotras como profesoras de la Universidad Central, y es importante porque precisamente se está haciendo todo un esfuerzo de curaduría y de investigación para recuperar esas voces y ese lugar que hemos tenido las mujeres en la historia. Ese fue el sentido de tratar este tema. Y si no, pongámonos a pensar, me gusta lo que vos has dicho, Mile, no porque me guste lo que ha pasado, sino porque me gusta colocarlo. Cuando estuvimos en la escuela, ¿cuántas veces nuestros libros de historia hablaban de las mujeres? ¿O cuál era el papel que se le daba a la mujer en los libros de historia? En este momento ni siquiera me puedo acordar haber leído algo en particular. Siempre se leyó sobre 1, 2, 3, 10 figuras masculinas en el papel de la historia. Acordémonos del papel de la... Y peor aún, la bibliografía. La bibliografía que te remita sobre de todo, una narrativa, una escritura, una postura, un posicionamiento. Como este Hasler dice, me parece muy interesante, la agencia política, ¿dónde está? ¿Dónde no se ubica? Está totalmente fuera, totalmente, porque el campo de poder no te lo permite, ¿no? Bueno, vamos a ir con la siguiente canción. Y luego, es una canción que escogiste vos, Mile. Y luego vamos a hablar de un tema que se conecta con este primer tópico del que hemos hablado, mujeres y memoria, porque eso nos remite a pensar necesariamente en la participación y en la representación de las mujeres en espacios públicos y en espacios políticos también. Pero vamos antes con... Sí, la canción que hemos escogido es de Mecano. Y esto viene sobre todo por el último programa, que también fue parte de esa memoria que recorrió nuestro crecimiento personal, nuestras añoranzas, pero también aquellos deseos y también esas frustraciones que estuvieron presentes en la vida. Entonces, con ustedes, una canción de Mecano que hace en honor al pintor Dalí. Dalí se desdibuja, grita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta de un genio salvador, Dalí. Bigote rococó, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el nada? En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla express. Es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosas, hazlo en lápiz, en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Que andamos justos de genios, un genio salvador, Dalí.

En esta oportunidad, como estamos casi a fin de mes, estamos haciendo una revisión y un recorrido por los temas de los que hemos hablado durante agosto, gracias también a la producción de las guarichas chiquitas, bueno, ni tan chiquitas, nuestras queridas guarichas estudiantes. Ellas han recogido varios testimonios, citas de las compañeras que nos han acompañado durante este mes: Paulina Palacios, María Augusta Espín, que es vicerrectora académica de nuestra universidad, Sonia Vivero, Susan Rocha. Y les decía antes de irnos a la pausa que es importante trasladar el tema de la memoria, o mejor dicho, conectar el tema de la memoria también con esta suerte de metáforas a la que se le denomina techos de cristal. Cuando hablábamos sobre el programa, o en el programa de Techos de Cristal, hacíamos referencia a estas barreras, a estos problemas sutiles a veces, que colocan la diferencia, esta noción de estatus entre las cosas que logran los hombres y las cosas que logramos las mujeres. Antes se discutía sobre el tema de las brechas, por ejemplo, cuando decían las mujeres ya votan, las mujeres ya acceden al colegio y a las mujeres le acceden a la educación, las mujeres ya tienen representación política. Y cuando te pones a hilar más fino, a investigar con más profundidad, este término de techos de cristal hace referencia a que sí, puedes tener un cargo, puedes acceder a la educación, pero tus logros, tus aspiraciones, tu crecimiento profesional nunca va a ser visto o percibido en la misma magnitud que se percibe el crecimiento profesional de los hombres. Recordemos que muchas veces, en muchas ocasiones, cuando ostentamos algún cargo, la palabra de la mujer se pone en entredicho. La palabra de la mujer sí puede ser cuestionada. A propósito de la redacción de mi investigación, yo estaba releyendo justamente a Bourdieu y él hablaba de la palabra ilegítima, ¿no? Sí, ¿qué es esto de la palabra ilegítima? Y él le apuesta a la palabra ilegítima y él dice, hay que recuperar la palabra ilegítima, herética y heterodoxa. Porque es esa palabra ilegítima la que nos permite volver quizás a un debate, a una discusión en donde se recojan otras voces. Eso a la vez me remite también a la necesidad de discutir toda esta suerte de el mansplaining, ¿no? Es decir, cuando el hombre trata de darte hablando. Yo sé que está mal formulada la oración, pero los hombres que siempre tratan de explicar lo que la mujer está diciendo, el dar diciendo, ¿no? Más de una vez hemos escuchado, bueno, lo que ella quiere decir es, o cuando los hombres quieren explicar lo que es la lucha, te explico, o el hombre quiere explicarte. Teníamos un compañero, vamos a omitir algunos nombres, teníamos algún compañero que cuando Chantal Mouffe lanzó su texto Agonística, no sé si te acuerdas, Milena, él decía, bueno, es que ella recogió todos los frutos de la CLO. Es que la CLO le dio escribiendo. Y me acuerdo tan claro, Milena, que tú le dijiste, ¿y por qué asumes que la CLO le dio escribiendo a Mouffe, a Chantal Mouffe? ¿Por qué no podemos pensar que Chantal Mouffe, con las críticas que hay a su propuesta, por supuesto que las hay, pero por qué pensar que al ser pareja de la CLO, él fue el que le dio escribiendo este texto? De eso se tratan los techos de cristal. Es decir, hemos llegado a espacios, hemos tenido logros importantes, pero aún así estos logros y estos espacios todavía carecen de sentido de representación real, material, respecto del lugar que ocupamos nosotras las mujeres, ¿no? Nati, sobre esos techos de cristal, estos avances de estas acciones, se convierten también como pisar, decía Paulina Palacios, un terreno pegajoso, el suelo pegajoso. ¿Qué estamos pasando las mujeres cuando intentamos avanzar y no avanzamos? Me da la impresión de como cuando el carro está en lodo, ¿no? Está atascado, está en fango, que se da la vuelta en el mismo sitio, porque hay alguien que te va también como deteniéndote, como sosteniendo, jalándote, como jalándote para que no avances. Y cómo esto se va viendo en diferentes espacios, en lo académico, en la participación. Sí, cuando estamos hablando del suelo pegajoso, recuerdo lo que Paulina nos explicaba y nos ponía también como algunos ejemplos para que podamos entenderlo de mejor forma. Este suelo pegajoso tiene que ver también con unas condiciones sociales, unas condiciones materiales reales, ¿no es cierto?, concretas. No es lo mismo ser mujer pequeño burguesa o de un estatus de clase media, media alta, que te brinda o te blinda también, ¿no? Te da ciertos privilegios, entre comillas, porque puedes, qué sé yo, vivir en la metrópoli, porque puedes ingresar a la educación formal, porque luego puedes ingresar a la universidad, puedes tener un trabajo, entre comillas, formal, puedes ganar un salario que nunca va a ser equiparado, ¿no? Tengo unos datos ahí, por ejemplo, de unos de estadísticas que levantó el INEC el año anterior nomás, para 2018. Y permítanme leer esto. Dice, para septiembre de 2018 el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo es de $398. ¿Ya? Mientras que para una mujer con empleo es de $318. Estamos hablando de una diferencia de $80. Y esto solamente hablando de un salario básico, ¿no? Un salario básico unificado. Pensemos cuando estamos en otros espacios de alto mando, es decir, Nati, lo que tú dices, no es solo que la palabra se pone en cuestión o en entredicho, no es solo que piensen que por ser académicas no podemos escribir, o yo recuerdo, ahorita ustedes decían, y recuerdo a Simone de Beauvoir, por ejemplo, todo... Dentro del espacio académico también hay una reticencia, ¿no? Entonces, ¿cómo desmerecer? ¿Cómo disminuir? Ah, claro, es que ella es la pareja de Sartre. O sea, es que ella no sería lo que es si no hubiese sido por Sartre. Por lo general lo dicen los hombres. Casi siempre esos comentarios vienen de los hombres. Entonces, no es lo mismo que vengas de un espacio de clase baja o del campo, o que seas indígena, o que seas afrodescendiente, o que vengas de una minoría, a que vengas de otros espacios. Es decir, aun cuando hay ciertos, entre comillas, privilegios, hay marcadas diferencias. Y estos suelos pegajosos a los que se refería Paulina nos hacía referencia también a cómo, por ejemplo, si tú vienes de una condición, si tu madre fue madre soltera y no pudo educarse, es muy probable, ¿no?, que tú tampoco puedas entrar en el sistema en términos de que puedas acceder a la educación, sino que es muy probable que tú reproduzcas ese círculo que también tiene que ver con la violencia estructural. Acuérdate, sí. Mariana, perdón que te interrumpa, ya que pones el ejemplo, este ejemplo. Yo recuerdo en la universidad cuando éramos más jóvenes y, bueno, hace no mucho tiempo. Hace no mucho, a nosotras nos gustaba y nos sigue gustando mucho el rock. Uh-huh. Y en mi época había un juego que ahora me parece tan, no sé cómo... Digo, ¿por qué me prestaba para esto, no? Pero había un juego en donde a las mujeres, solamente a las mujeres, nos ponían, nuestros compañeros varones, nos ponían así como en la palestra pública y nos preguntaban, por ejemplo, ¿quién es el vocalista de Lacrimosa? ¿Cómo se llama la mascota de Iron Maiden? Y claro, era un poco para decir, las mujeres no saben de rock, uh-huh, ¿no? Yo me acuerdo tan clarito que yo estaba obsesionada por demostrar, además, uh-huh, que yo no era rockera por ser novia de un rockero, porque además, en ese entonces, quien era mi enamorado, tenía un apodo. Entonces, yo era la novia de él, yo no era Natalia, yo era la novia de él, ¿no? Que además era un baterista, etcétera. Entonces, era como, yo no era Natalia Angulo, yo era la novia de alguien más, que uh-huh, sí sabía de música. Y esas cosas o esos eventos son como signos de un problema más grande. Perdona que te haya interrumpido. No, el ejemplo me parece que es súper pertinente porque nos remite a lo cotidiano. Es decir, no solamente, es decir, estamos en todos los espacios y en lo cotidiano estamos atravesadas por estos procesos de desprestigio y de devaluación, ¿no es cierto? Entonces, si uno milita en una cultura urbana, por ejemplo, a mí me pasaba lo mismo que a ti. Me tomaban la lección. Desde mi propio hermano, no, que me decía, harásme quedar bien, y me palmaba así, sí. Harás quedar bien, como uno, bueno, ya, ¿qué me leo, qué aprendo, qué busco, qué indago? Pero era, más allá de que porque me gusta, era también por una presión social, ¿no? De encajar, de que no puedes estar en un espacio que era eminentemente masculino y violento, si no demuestras también ciertas características. Y eso remite también a un espacio, a una práctica súper violenta, que es la masculinización. Esas inseguridades, Marianita, no sé si les ha pasado, que muchas veces citamos o hacemos referencia a la persona que ha dicho el tema, por ejemplo, cómo lo ha dicho tal autor, cómo lo dijo tal profesor, cómo lo dice tal amiga, como para que nuestra voz tenga legitimidad, siempre siendo referencia a alguien más, que no pasa muchas veces con la voz masculina, que se vuelve legítima. Por sí sola. Entonces, claro, nosotras, para que nuestra voz sea legítima, tiene que siempre recurrirse. Pero a un ámbito referencial. Pero además, cuando estamos nosotros en sintonía, digamos, expresando todo ese cúmulo, ese bagaje que tenemos, Entonces, es que quiere copiarle al fulano, es que quiere ser como él. Más ¿no? aún si ha sido tu profesor. Es envidiosa. Yo escuché algo así. Entonces, todo eso es como, dentro de todos los espacios también tienen que ver, me parece que eso tendría una mucha referencia con este suelo pegajoso también, porque entonces no es la profesora fulana de tal, con nombre y apellido, que ha leído, que conoce, que maneja, que tiene cierto nivel, estás como a la sombra de alguien, sino que es que quiere parecerse a XXX profesor, por eso hace, lo copia. Entonces siempre estamos en esos espacios de residualidad, pienso yo, aun cuando seamos o ocupemos espacios de autoridades. Y pienso también en otro ejemplo, que dentro de la política esto es muy muy común y cotidiano, es decir, está súper bien que tengamos una representación política de mujeres en espacios como Asamblea Nacional, no comisiones, direcciones, ministerios, vicepresidencias y en ciertos niveles de representación o de autoridad. Pero me remite a mí a pensar como una preocupación en tanto esos niveles de representación están atravesados también por unas voces masculinas que controlan y que legitiman. Entonces, luego nos marcan la línea, claro, ¿no? Luego nos encontramos, por ejemplo, y esto es de un caso de la vida real, voy a omitir nombres, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Acompáñame a ver esta historia. ¿Cómo, por ejemplo, a una compañera que está en un espacio, digamos, piensen ustedes en una dirección de carrera, en una dirección de algún instituto, de algún lugar, y un subordinado, en vez de dirigirse a la profesora, que está en un cargo superior, por su nombre o por su cargo, le dicen, bueno, mija, hágame usted la carta, no. Mija, y me trae y le firmo, mija. O morí, si me dicen mija. O sea, pensemos cómo eso está tan legitimado y tan naturalizado. O sea, para empezar, no soy mija, ni su hija, ni nada. Tengo un nombre y un apellido. Y si no me decís por mi cargo, dígame por mi nombre. Que eso es inferior. Es tomar como la niña. Infantilizar. Es como tomar el diminutivo. Y estas palabras de corazoncitos, mijitas. Ya cuando me mijean. Me mijitean, sí. Ya entramos en crisis, ¿no? Entramos completamente en crisis. Vamos a ir con la siguiente canción. Es una que nos había quedado en el programa anterior pendiente. Es Roxette. No sé si ustedes se acuerdan, sí, de claro, Roxette. Por supuesto. Sí, perdón. Y esta canción se llama Dangerous. Sí, y me gusta mucho porque cuando entiendo el sentido de esta canción, comprendo que es como una advertencia, ¿no? Le dicen a alguien, oye, cuidado, porque ella es peligrosa, porque es libre, porque piensa por sí misma. Y claro, yo siempre he dicho, cuando las mujeres seamos realmente libres, el mundo va a arder. Thank you. Continuamos con Contraarte. Ya estamos de regreso. Esta canción nos pone los pelos de punta. Natalia nos debe una botella de vino y quiero y exijo que nos diga por qué. No puede ser. Sí, es que hoy acabé de escribir. Un día muy especial. Acabé de escribir el último capítulo de mi tesis doctoral. Y vengo así como que recargada con esto. Ha sido un proceso largo, largo. Gracias, Mile, por decirlo. La próxima semana traigo vino para todas y todos. Estamos de festejo, verás, Panchito. Traiga las copas. Bueno, otro de los temas que hablamos y creo que nos colocó aquí en uno de los ámbitos que lleva a pensar el feminismo y que irrumpe sobre el feminismo de la igualdad, al feminismo de la libertad, diferencia, a partir de lo que se habló de los feminismos diversos. Eso creo que es importante señalarlo, porque no es posible pensar el género ni los feminismos sin el enfoque en interseccionalidad. Con la Sonia Viveros. Con Sonia Viveros. ¿Y qué quiere decir la interseccionalidad? Que si bien puedes muchas veces generar acciones de política pública en el cual mejores las condiciones sobre el tema de igualdad, hay que hacerse la pregunta sobre qué condiciones de igualdad y a quién estás favoreciendo las condiciones de igualdad. Entonces ahí tenemos que pensar que muchas veces la sociedad ha considerado acciones de discriminación por condiciones socioeconómicas, de raza. En la India, por ejemplo, el tema de la casta, que es un problema bastante grave, que está relacionado por la invención de las diversidades sexuales. Esto que nos señalaba Sonia Viveros, viene sobre todo en la referencia de lo que significa la erupción. ¿Recuerdas, Marianita, de lo que tiene que ver la lucha de las panteras negras en Estados Unidos? Personajes como Angela Davis, o también estuvimos recordando en el mes de agosto, lamentablemente, la muerte de Toni Morrison, que pertenece a esa generación que irrumpió también dentro del Estado norteamericano, señalando que las chicanas vivían en condiciones de inferioridad y que no se podría poner en las mismas condiciones de una mujer heterosexual, blanca, académica o de una condición socioeconómica. El feminismo superior. Radical de la segunda ola, ¿no? Exactamente. Esto nos coloca y permite especialmente el feminismo de la diferencia mirar estos ámbitos desde la diversidad, lo que nos coloca también a autoras bastante importantes que van a hablar sobre la mujer lesbiana, por ejemplo, o qué pasa cuando no solamente estamos hablando de mujeres, ¿no? Entonces, creo que ahí esta temática nos ha dejado muchos temas todavía pendientes que creo que va a ser necesario darle espacios, sobre todo el tema de las diversidades sexuales y qué significa en las diferencias, actualmente hablar sobre los activismos comunitarios, sobre los ecofeminismos y lo que está pasando en este momento cuando vivimos en un planeta convulsionado por los temas ambientales. Y creo que ahí la responsabilidad de la universidad es súper grande, porque cuando hablamos de feminismos diversos me pongo a pensar, bueno, ¿qué están haciendo las universidades, para que no se piense que solo estoy hablando de una en particular, para las madres de estudiantes? ¿Qué están haciendo para nuestras estudiantes afroecuatorianas, para nuestras estudiantes indígenas, para nuestras estudiantes trans, con discapacidades? De hecho, Paulina Palacios maneja, y ella nos contaba de este lindo proyecto de aula inclusiva que está pensado para estudiantes no videntes. O cuando María Augusta Spin nos decía que en la universidad ya tenemos más de la mitad de su población estudiantil son mujeres. Bueno, ¿cuáles son los retos hoy? ¿Cuáles son los debates actualmente, no? Y sobre todo, perdón, Mile, sobre todo también tener en cuenta que la deuda de la Universidad Ecuatoriana es histórica, ¿no? Es decir, tenemos una universidad como la Universidad Central en la que más del 50, cerca del 60% de población estudiantil son mujeres, pero eso contrastado o versus el porcentaje de estudiantes que logran graduarse, culminar sus estudios, es bajísimo todavía. Todavía nos enfrentamos a situaciones de violencia dentro de las aulas, acoso sexual, No, y diversas formas de violencia por la condición étnica, por la condición socioeconómica, que siguen interfiriendo y tiene que ver con este enfoque interseccional del que tú hablabas, Mile, y sobre todo también con estas posturas de los feminismos del margen o de las diferencias. Sí, todavía estamos o todavía tenemos que lidiar siglo XXI en una universidad pública con problemas de discriminación por una diferencia sexogenérica o por condiciones étnicas diferentes. Esto significa también que hay que trabajar muy duro, no solo dentro de la universidad, sino esto a nivel social y estructural, porque esto marca también las formas de relacionarnos. En dicho contexto, Sonia Viveros colocó la importancia de la Escuela de Formación Política de las Mujeres Afro en el contexto de la Universidad Ecuatoriana y lo señalaba que los procesos de formación política son importantes para las mujeres en general, no solo para los afrodescendientes, porque se tiene que entender y comprender los derechos y así defenderlos para poder realizar un activismo. Entonces ella coloca este espacio de la Escuela de Formación Política como un lugar necesario para la construcción política de las mujeres en términos de reconocimiento de sus derechos. Entonces, veamos cómo se van articulando también otras formas de acción política, de activismo político en el contexto de los feminismos, que no podemos hablar de una forma homogénea, sino que tenemos que hablar desde las heterogeneidades. Y eso nos remite también a pensar en las diversas memorias, es decir, cómo los pueblos van narrándose a sí mismos y en esa necesidad de conocernos, es decir, no solo necesitamos conocer nuestros derechos y formarnos políticamente, sino que necesitamos conocer nuestra historia y saber quiénes somos y de dónde venimos para tenerla más clara, ¿no es cierto?, ahora en el presente. Y eso nos lleva a pensar también en los techos de cristal. ¿Cuántas de las autoridades, por ejemplo, de las universidades son afroecuatorianas? ¿Cuántas son indígenas? ¿Cuántas tienen discapacidad? Digamos, o diferencia sexogenérica. ¿O cuántas son trans? Es decir, acá estamos colocando un tema, justo de eso es a lo que nos, de eso es de lo que estábamos hablando hace un momento. Es decir, ya, tenemos el espacio, pero cuando hacemos, cuando indagamos un poco más, cuando escarbamos, cuando destejemos, desanudamos, ahí es donde vamos encontrando que todavía queda mucho que hacer en el microespacio. Antes de pasar a la recomendación de la Mile, solo quiero decir que las guarichas más jóvenes se pusieron en contacto con la Susan y ella nos indicó que la primera obstetriz fue Juana Miranda, porque eso se nos estaba escapando. La recomendación que tengo, y esto va mucho en honor a uno de los desastres ambientales más graves que ha vivido la humanidad en estos últimos años. Y quiero hacer referencia a lo que está pasando actualmente en la Amazonía brasileña, lo que está pasando en el África, lo que pasa aquí en el Pulolagua, sobre un incendio que no se ha podido apagar y que estaba en Imbabura, en Otavalo. Y refiere sobre todo a una película de Jean Arthus Bertrand, que se llama Human, es una película realizada en el 2015. Él es un fotógrafo especialmente con una profunda sensibilidad ambientalista. Human, les recomiendo que vean, son más de 2.300 entrevistas que parten de preguntas básicas que les hacen a los seres humanos. ¿Cuáles son tus espacios de referencia? ¿Cuáles son tus principales recuerdos? ¿Cuáles son, justo retomando el tema de memoria, a quién recuerdas cuando ves una puesta de sol? ¿Cómo miras sobre todo los paisajes? Les recomiendo, es una música hermosísima, pero coloca también la perversidad humana en términos ambientales o cómo nos comportamos frente a personas que han sido víctimas de la violencia del Estado y que están en condiciones de movilidad humana. Me compartieron hace unos pocos días, está en Netflix, la pueden ver, y si les alcanza el tiempo, vean también de él Tierra. Bien, estamos entonces cerrando. Yo, cuando tú estás haces esta pregunta, Emilia, ¿a quién recuerdas? Eso me hace que traiga a mi memoria las palabras de una buena amiga mía chilena, que también ustedes la conocen, Marcela Porto, y ella me decía, cuando tengas miedo, pon a tu derecha a la persona que te transmita muchísima seguridad. Y quiero decirles, guarichas, que cuando a veces he tenido miedo, siempre las tengo presentes a mi derecha, Mariana Milena, con eso yo me despido. Adiós, guarichitas. No se olviden que el próximo miércoles tenemos vino. nos vemos la próxima semana. Gracias a Francisco Viracocha en los controles, nuestro querido Panchito, a nuestras queridas productoras guarichas, hoy estuvieron Andrea Logroño y Camila Martínez, también a Lucas Ramón y a Matilda Genoveva, que estuvieron por aquí acompañándonos los perritos. Esto ha sido Guarichas Insurrectas, nos vamos con la última canción de hoy, que sea hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, de nuevo para aquí.